Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos días, amigos. Bienvenidos a un nuevo Solo Negocios. Miércoles 9:01 de la mañana. Estamos acá en Radio LED para hablar una hora de lo que pasa en las empresas, del mundo, del business. Obviamente todo cruzado por la política, cruzado por la economía. Tenemos días, horas moviditas, como digo siempre, siempre son días y horas moviditas en la Argentina. Estrenamos un nuevo plano con nuestra camarita que hizo nuestro operador Mariano Tolosa, quien saludamos fervientemente en esta mañana, el hombre que tiene los controles de este programa, el que nos pone o no al aire. Tenemos acá un nuevo plano inaugurado por Mariana Contartesi, ¿verdad? Sí. Que la verdad que estaba siempre de abajo de la toma y la verdad que este está un poco más, está un poco mejor. Así que saludamos. Si nos quieren ver, además de escucharnos, obviamente, entran a www.radioledonline y ahí nos escuchan y nos ven. También, obviamente, los dispositivos móviles, de TuneIn, de todos los lugares donde nos puedan escuchar. Bueno, obviamente somos una radio LED. Somos una radio online, nos llamamos LED y ahí nos encuentran, online. Amigos, como les decía, una hora para hablar de negocios, de economía, de política. Tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb y una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, minutos después de que termine este programa, quizás un par de horas para no ser tan finitos, porque minutos es medio heavy. Bueno, vamos a poner el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo descarguen y lo compartan en las redes sociales o para que lo escuchen en dispositivos móviles, etcétera. Todo el contenido de este programa en www.solonegociosweb.com.ar y también en nuestras redes, en @solonegociosweb y en @sebacatalano, que es mi nombre. Así me llamo yo, como dice la presentación. Bueno, vamos a hablar del tema más candente de estas horas, que tiene que ver con la cuestión de las tarifas y el revuelo que se causó la semana pasada cuando se empezaron a cuestionar las tarifas, que es una bomba que desde el gobierno sabían que en algún momento les iba a explotar. Pero, ¿viste cómo es esta estrategia de probamos a ver qué onda? Bueno, la verdad es que hay mucha gente que no puede pagar las tarifas, que no puede pagar el aumento. Entonces, cuando la gente no puede pagar el aumento, cuando digo la gente, también me refiero a las pequeñas y medianas empresas, digamos, a todo el espectro, a los que nos pegó fuerte el aumento de gas y de luz, sobre todo, la discusión pasa a ser otra. No es que si está bien, si está mal, si la deuda que había, si lo mal que estaban antes, que si estaban muy atrasadas, no importa. La gente no puede pagarlo, entonces se genera un revuelo y ese revuelo impacta en la política y ese revuelo impacta en la imagen. En la imagen del presidente, que en el último mes, según un informe de Poliarquía, bajó bastante, unos 5 puntos. O sea, tiene un impacto directo en lo que nos pasa todos los días en nuestra vida y lo que le preocupa a muchos políticos, que es, obviamente, mantenerse en sus puestos y ya mirando las elecciones del año que viene y la continuidad y la reelección y todas estas cuestiones. Bueno, ese tema se empezó a debatir, desde el gobierno aparentemente estaban bastante duros, pero ahora, digamos, empezaron a haber algunos anuncios. Después vamos a hacer alguna nota que tiene que ver con el impacto que tiene los impuestos que hay dentro de la tarifa. Te vamos a explicar, es un poco técnico, pero lo vamos a tratar de explicar de la manera más fácil, porque todos los impuestos que hay adentro de la tarifa es lo que termina encareciendo bastante, si bien lo que tiene que ver con el consumo concreto de gas o de electricidad o de agua aumentó y mucho. Gran parte de lo que vos terminás pagando son impuestos. Y eso es lo que el gobierno intenta ahora reducir y que lo anunció un poco con bombos y platillos a mi criterio, cuando en realidad el descuento que va a terminar habiendo, Macri ayer le pidió a las provincias que hicieran un esfuerzo de sacar de tu boleta de gas y tu boleta de luz impuestos regionales y municipales, provinciales y municipales, eso quise decir. Algunos gobernadores como María Eugenia Vidal y como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dijeron, ok, lo vamos a hacer. Otros como Urtubey dijo, nosotros no teníamos impuestos. O como Cornejo, el gobernador mendocino, dijeron, nosotros no vamos a sacar nada. Hay toda una puja que tiene que ver con este tema impositivo y todos le reclaman a la nación, obviamente, que si va a hacer un descuento y se quiere meter a descontar impuestos dentro de las boletas de luz y gas, lo que primero que tiene que hacer es el IVA. Querido presidente, le debo decir a algún gobernador en confianza, que es el 21%, en algunos casos llega a ser más, y es el impuesto dentro de la factura que más distorsión provoca porque es el de mayor volumen. Entonces dicen, o te le estás pidiendo una ayuda fiscal a las provincias que saquen algunos impuestos dentro de las boletas y ustedes no tocan el principal impuesto, que es el IVA. Que además el IVA es coparticipable al 50%. Por eso los gobernadores tampoco dicen mucho de eso, porque los gobernadores reciben la mitad del IVA, del total de IVA que se cobra de las facturas. Es una ensalada, vamos a tratar de ir explicándola. Mariano se muerde un poco los labios diciendo qué demonios es esto. Es todo lo que cuando comienza el mes y te llega la boleta y tenés que pagar, bueno, todo esto es culpa de estas cuestiones, pero te lo vamos a explicar en detalle acá en Solo Negocios. Bueno, hoy va a haber una sesión en el Congreso. La oposición confía en alcanzar quórum para meter presión por las tarifas en una sesión especial, dice Clarín. Volverá a hacer el intento este miércoles tras quedar a uno de obtenerlo la semana pasada. Propone una baja del IVA y una indexación para el índice salarial. Cambiemos tiene número para dar el debate y hay un proyecto de ley que está circulando donde el gobierno propone un nuevo andamiaje para toda esta estructura impositiva dentro de las tarifas. Infoae, por otra parte, dice Macri se pone en primera línea y Vidal y Rodríguez Larreta bajan los impuestos, lo que te comentaba recién, pero el oficialismo también agita un proyecto poco serio, dice una nota de opinión hoy de Infoa de Carlos Aulicino, dice dirigido a las provincias. El peronismo va a la batalla en diputados, por ahora dividido, y algunos chicanean con una baja del IVA. Vamos a ver, esto es importante, hoy se supone que va a ser una sesión un poquito larga en la Cámara de Diputados, porque bueno, todos van a querer hablar y todos van a querer plantear su cuestión. Obviamente que la política se mete de esto de lleno. Claramente estás discutiendo en la Cámara de Diputados, obviamente que la política se mete, pero bueno, tiene que ver con el bolsillo de la gente y con el impacto del tarifazo, según un sector, de la actualización necesaria de tarifas, es lo que te dice el gobierno. El problema es la implementación de ese tarifazo y cómo se va cobrando. Bueno, hoy es el cuarto paro docente del año en la provincia y la justicia avala el descuento. También es otra de las noticias del día. Ayer martes se conoció un fallo que habilita al gobierno de Vidal a no pagarle el día a los maestros que adhieran a la medida de fuerza. Los gremios se van a movilizar por el centro porteño, así que complicado también por ese lado el tema del tránsito. Un tema menor, obviamente, el tránsito. Si bien ayer hubo mucho problema y sabemos todo lo que pasó con cuestiones de tránsito ayer y con el pueblo obrero protestando en el centro por planes sociales y la tensión que se genera con el tema del tránsito y gente arriba del auto ahí discutiendo con algunos de los piqueteros. Bueno, obviamente que el tema del tránsito al lado de la protesta de los maestros que están ahí discutiendo por aumentos salariales y por descuentos en medidas de fuerza es un tema menor. Genera rispidez, genera pelea, genera bronca de la gente que va en el auto. Es cierto, es un tema menor. Bueno, ¿qué más? La semana pasada no hubo Solo Negocios. Yo estuve en Washington cubriendo para Infoae la cuestión de... Ustedes saben, la semana pasada se hizo la asamblea de primavera, así se dice, del Banco Mundial y del FMI. Es un encuentro al que van los ministros de finanzas de la mayor... la mayor cantidad de países del mundo. También van los presidentes o gobernadores, como se dice, de los bancos centrales de los principales países del mundo. Y ahí también, en el contexto de la asamblea del fondo, se aprovechó para hacer una reunión que tiene que ver con la parte financiera del G20. Ustedes saben que el G20 es el grupo este de líderes de los 20 países líderes del mundo. En realidad son 19 países más la Unión Europea, que integra a la Argentina y que además este año preside la Argentina. La reunión de ministros, la reunión de presidentes del G20 se va a hacer este año, a fin de noviembre, en el Centro Cultural Kirchner, acá en Buenos Aires. Va a venir Trump, va a venir los presidentes de Francia, de España, de Canadá, de Australia, de Sudáfrica, de los principales países, de estos principales potencias, van a venir a discutir cuestiones que tienen que ver con el comercio, el multilateralismo, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con cosas económicas, con cuestiones políticas también, obviamente. Y Argentina, como presidenta del G20, hay un montón de espacios de discusión, algunos que tienen que ver con la parte de trabajo, otras con la educación, otras con cuestiones tecnológicas, está la parte financiera. Bueno, hay mucho movimiento en ese sentido, muchos funcionarios viajando de acá para allá, porque la idea es que estos grupos de trabajo, para estos todos estos verticales que te mencionaba, y algunos grupos paralelos como el B20, que es el Business 20, que lo integran empresarios, o el W20, que es el Women por las Mujeres, son grupos paralelos al G20, todos van a desarrollar sus documentos, se les va a elevar esas propuestas de acciones para cada uno de estos grupos a los presidentes, y se espera que los presidentes tomen estas recomendaciones de cada uno de estos temas tan importantes, y después emitan algunas resoluciones y algún comunicado una vez que se reúnan 2 días acá en Buenos Aires. Así que este es un año intenso de trabajo para el G20 y todas los grupos de afinidad paralelos, el B20, el W20, el T20 y así. Un montón de grupos que se encargan de discutir distintas cuestiones. Bueno, además de la reunión del FMI, fue la reunión de la pata financiera del G20 que, por ser anfitriones, la comandan el ministro Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Así que ellos fueron los voceros un poco de estas reuniones. Son reuniones secretas, no secretas, pero digo, no entra la prensa, son reuniones cerradas. También se reunió el B20 allí en Washington, en la capital de Estados Unidos. Y el miércoles de la semana pasada, cuando arrancó toda esta cuestión, que duró hasta el sábado, hubo un cóctel en la embajada de Argentina en Estados Unidos con todos estos funcionarios, y apareció Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario, que es anfitriona además de esta reunión que yo te contaba. Un poco de, se esperaba, pero bueno, un poco de sorpresa. Nunca un directivo del fondo había ido a un cóctel de este tipo. Estuvo un ratito Lagarde, saludó y se fue, pero bueno, su presencia fue muy importante y los funcionarios la señalan como algo para destacar. Acá cada vez que decimos Fondo Monetario, bueno, se nos despiertan algunas señales de alarma, pero bueno, vos hablas con los economistas y te dicen, bueno, está bien, siempre que los préstamos del Fondo Monetario o algún otro organismo multilateral de crédito sirvan para obras de infraestructura, para crecer como país, y que estén controlados y que sean préstamos, que no sea un préstamo para pagar otro préstamo, como nos pasó en el pasado, sirven. El tema es cómo se maneja esto desde la política, ¿no? Porque si vos sacás un préstamo para hacer infraestructura, está bien. Si pagás un préstamo para pagar los sueldos a los estatales, es un lío porque eso no hay forma de repagarlo. Bueno, en su momento, durante el kirchnerismo, salimos de cuestiones que tienen que ver con pedirle plata al fondo. Todavía no le pedimos plata al fondo, pero ahora la onda está un poco mejor entre el macrismo y el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el fondo hace pocos días retocó su proyección para la Argentina y dijo que calculan una inflación de 19,2% para fin de este año, bastante lejos de la meta del 15% que dice el gobierno, y redujo medio punto el crecimiento que lo había puesto en 2,5% y que ahora, según en el fondo, por el tema de la sequía y el impacto que tiene en la economía, va a ser de 2% nada más el crecimiento de la Argentina para el 2018. Esto, a pesar de la buena onda y en off, provoca un poco de enojo de algunos funcionarios del gobierno que dicen, el fondo siempre nos tira para abajo en las proyecciones y demás. Así que hay buena onda por un lado, Lagarde va al cóctel, se come una empanada de carne y se toma una copita de Malbec, pero por otro lado hay un poco de bronca por los números del Fondo Monetario. Bueno, y ahí hay un poco de crítica también. El Fondo Monetario siempre quiere que ajustes más y le critican un poquito el gradualismo a Macri. Si bien Lagarde, cuando estuvo acá en marzo, dijo que el gradualismo le parecía perfecto. Después, cuando hablas con algunos técnicos del Fondo Monetario, dicen que, bueno, por ahí el gradualismo no es lo mejor que nos puede pasar. Y ahí se mezclan la receta ajustadora con los tiempos de la política y lo que, por lo menos en Cambiemos, consideran lo mejor esta cuestión que ellos definen como gradualismo y que otros en oposición dicen que es un ajustazo tremendo, que nada de gradualismo. Lo cierto es que esto que están haciendo el gobierno de manera gradual podría hacerse de manera más salvaje y creo que las cosas serían mucho más complicadas. Buena parte de esto tiene que ver con todo el tema tarifario que te contaba hace un rato. Bueno, ¿qué más? Rápidamente, nada, ayer estuve hasta tarde, me quedé dormido al final. En el partido de los Spurs contra los Warriors, los Spurs quedaban afuera de los playoffs de la NBA, en el primer cruce, lo barrieron 4-1 Golden State Warriors, que es uno de los candidatos y uno de los grandes Dream Teams que tiene la NBA. Era bastante previsible que esto pasara. El partido anterior en San Antonio había ganado el equipo de Manu Ginóbili con una gran actuación de él y se había puesto 1-3, bastante complicado. Ahora volvieron ahí a la costa de California y los barrieron 4-1. Igual Manu ayer muy, muy bueno, con 10 puntos, 5 rebotes, jugó 25 minutos. 40 años, Manu sigue siendo leyenda en el básquet de los Estados Unidos. Ayer había alguna nota en algún periódico de San Antonio donde decían si no era el más grande de la historia de San Antonio, poniéndolo por arriba incluso de Tim Duncan, que es la figura máxima que tiene el equipo texano. Bueno, nada, la verdad que como profundo admirador del básquet y de Manu Ginóbili, la verdad, verlo jugar y verlo el otro día en el partido, cómo se puso el equipo al hombro a los 40 años y remontó por lo menos ese partido del honor después de perder 3-0, meter un 3-1 como locales, como diciendo, bueno, nos van a ganar la serie, pero este se lo vamos a ganar. Con Manu dirigiendo el equipo y teniendo otra actuación brillante, la verdad, pone la piel de gallina. Emociona verlo a Emmanuel Ginóbili, sin duda uno de los grandes, grandes, grandes deportistas. Ahí en el podio con Diego Maradona, sin duda, de los grandes deportistas de la Argentina. Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar un poquito de una tanda, un poquito de música, y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb y @solonegociosweb. Ya volvemos. Auspicia este programa. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472. Auspicia este programa. Claro, es simple. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltás vos, sumate. Del 6 al 18 de octubre, 3.998 atletas, 206 países, 32 deportes. Entérate más en www.buenosaires2018.com. En Pago Mis Cuentas, si tenés un segundo, tenés tiempo para pagar tus impuestos y servicios de la manera más fácil y rápida. Sin cola y sin efectivo. AFIP, rentas, ABL, patentes y más de 5.000 servicios adheridos. Paga ahora desde pagomiscuentas.com o hacelo desde tu home banking. Pago Mis Cuentas, te hacemos la vida más simple. Tracks and I've had it with this game. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. 20 grados 9 décimas la sensación térmica. Día pesadísimo en la ciudad de Buenos Aires. Mucha humedad, un poco nublado, calorcito. ¿Viste ese día que no sabés si llueve o si no llueve? Bueno, esperemos que no llueva porque voy a ir a ver a Boca a la noche. Así que esperemos que no llueva. Le mando un beso grande a Nina. Se lo estoy mandando por la camarita. Mi hija que me está mirando por camarita. O sea, tenemos audiencia. Nina tiene 2 años y algunos meses. Así que ya tenemos Solo Negocios. Viste, está preocupada por las tarifas. Muy tierna, dice Mariano, nuestro operador. Nina está preocupada por las tarifas. No, todavía no, pobrecita. Así que vamos a hablar un poco de tarifas. Por ahora se puede, la podemos pagar. Por ahora, Mucho beso para Nina y para Clarisa que nos están mirando del otro lado de la pantallita. Pero bueno, hablemos un poco de tarifas, un tema que no es tan simpático. Yo te explicaba todo lo que va a pasar esta tarde. Bueno, a partir de las 11 de la mañana comienza el debate en el Congreso. Hay un proyecto de ley que va a presentar el gobierno que tiene que ver con el impacto de los impuestos provinciales dentro de la tarifa. Los que hicieron un estudio muy puntual y muy detallado sobre cuánto impactan los principales tributos que vienen incluidos dentro de la factura en lo que vos terminás pagando, es la gente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del DIARAF, y estamos en comunicación con uno de sus integrantes, con Ariel Barraud. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, Ariel, interesantísimo el estudio que hicieron ustedes. ¿Cómo impacta el 21% del IVA, el 5% de los ingresos brutos, las tasas municipales y todo lo que tiene, todas las cuestiones estos que terminan haciendo que por ahí, en la mayoría de los casos, lo que vos pagás de tu boleta de gas o de luz o de agua, lo que vos consumís es la mitad más o menos de lo que pagás, ¿no? Hay una incidencia impositiva muy alta. Sí, nosotros tomamos el caso de una factura que incluye no solo la tarifa, que es el consumo que uno tiene del servicio, puede ser un servicio de energía o de gas, sí, y a esta le sumamos un IVA del 21%, le sumamos un ingresos brutos que según el consenso fiscal para el sector es en el 5%, unas tasas municipales que funcionan como ingresos brutos en general en casi todas las provincias del 1%, y después lo que se verifica mucho en los municipios, en los partidos, digamos, de Argentina, es que que se le agregan tasas específicas a los consumos, que nosotros tomamos como un ejemplo la de Córdoba del 10%. Digamos, más allá del número final que tomamos de cada uno de los impuestos, la idea del informe era mostrar, o es mostrar, cómo dentro de lo que nosotros le llamamos la factura, que es lo que uno realmente paga, sí, tiene incluido un componente de tarifa y un componente de impuestos. Este componente de impuestos es, dentro de toda la factura que nosotros pagamos, para nuestro ejemplo es un 27%, obviamente habrá lugares donde es un poco más, lugares donde es un poco menos, pero lo relevante de acá es decir, bueno, hay un componente de impuestos indirectos, que son este tipo de impuestos que hablamos, que están, por así decirlo, inflando la factura. Claro, se supone que en todo el ovillo de subsidios que había durante el kirchnerismo y que, según lo que dice Cambiemos, está intentando de... Bueno, lo está haciendo, ¿no? Están tratando de desarmar ese ovillo. Bueno, por ahí como la tasa, como las tarifas estaban tan subsidiadas y demás, por ahí esta cosa impositiva permitía a la nación, a las provincias y a los municipios recaudar un poco más desde esa tarifa y no había tanto impacto. Digo, la gente no lo notaba tanto, pero bueno, cuando vos tenés aumentos consistentes de lo que es el precio de la tarifa para consumo y que tenés que pagar además un 30% más o menos de impuestos dentro de la factura, realmente es muy pesado. Ahora el gobierno aparentemente lo que va a hacer es presentar un proyecto de ley, que hay que ver cómo sale votado en el Congreso, donde se reducen considerablemente sobre todo los impuestos provinciales y los impuestos municipales. Esto va a generar un poco de bronca en los gobernadores. Ya la está generando en algunos, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Salta, ya están hablando al respecto. ¿Cómo ves vos lo que se rumorea por ahora que es el proyecto oficial para este tema de impuestos en tarifas? Sí, mira, desde el punto de vista de lo que sea el gobierno nacional, lo más y mejor que puede hacer, por así decirlo, es sugerir que las provincias y municipios rebajen sus impuestos. No les puede, digamos, ordenar que lo hagan. Claro, y obviamente. Pues tampoco las provincias pueden hacer lo propio con los municipios. Hay sugerencias fuertes, por ejemplo, lo que ocurre en Córdoba, donde el gobernador dijo que si los municipios rebajaban las tasas específicas, iban a estar en condiciones de obtener un crédito para los gasoductos. Es decir, una sugerencia fuerte, pero no le puede ordenar que lo haga. De todos modos, acá lo relevante, y me parece que ya algunos gobernadores lo están diciendo, es tener en cuenta lo que nosotros desde hace un tiempo ya llamamos el espacio fiscal integrado. ¿Qué quiere decir esto? A ver. No es otra cosa que no decir, los impuestos que se pagan recaen todos sobre el mismo contribuyente. Por más que sea un impuesto nacional, provincial o municipal, no es que tenemos tres tipos de contribuyentes distintos. La persona es la misma, que vive en un municipio y paga el impuesto municipal y también carga con el impuesto provincial y paga los impuestos nacionales. Entonces, considerar esto implica necesariamente considerar que si hay alguna modificación o alguna reforma tributaria, la reforma tributaria tiene que ser integral de los tres niveles de gobierno. Es difícil cargar las tintas, digamos, sobre uno de ellos, como por ejemplo, si decimos, bueno, solamente que se rebajen los impuestos provinciales, o solo es todo culpa de los impuestos municipales. No es así, digamos. De hecho, nosotros con nuestro ejemplo numérico, que como te decía, puede ser replicado en otras ciudades con algún número distinto, pero que la esencia es la misma, nos muestra que prácticamente el peso de los impuestos nacionales es relevante. Sobre todo IVA, ¿no? El IVA. El IVA, básicamente, el IVA, que es el 21%, que en nuestro ejemplo impacta en un 15% sobre el precio de la factura, o sea que de todo ese 27%... Es la mitad. Dije, es prácticamente un poquito más de la mitad. También debería ser ingresar en la consideración como impuesto a rebajar. Claro que acá también hay que tener en cuenta que por la vigencia del sistema de coparticipación... La mitad va a las provincias. Sí, de cada 100 pesos que se recaudan de IVA, 52 pesos van a provincias y después las provincias también tienen obligación de coparticipación municipal. O sea que sí, por eso la protesta de los gobernadores, algunas fue un poco más fuerte a favor de que bajen el IVA, pero tampoco patalean mucho porque eso es un boomerang que le termina impactando ellos también. Y desde el punto de vista de los gobiernos provinciales, si te bajan impuestos a los ingresos brutos, es un tiro en un pie, y si te baja el IVA, te das un tiro en el otro pie, digamos, porque te baja también vía la coparticipación, o sea, tenés caídas por todos lados de tus ingresos. Los anuncios que hicieron ayer, que tomaron obviamente la delantera dos de los sectores más importantes, uno por tamaño, otro por PBI y demás, que son la Capital Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y bueno, obviamente que son dos de los brazos fuertes de Cambiemos en la cuestión política. Tanto Vidal como Larreta anunciaron descuentos en esos impuestos. ¿Vos creés que eso es un parchecito? Porque en realidad ayer estaba mirando un poco los números, lo que se anunció no incide tanto en lo que vas a pagar. Ayer fue presentado con bombos y platillos, pero en realidad en la realidad en lo que va a terminar pagando la gente es un descuento bastante bajo comparado con el nudo de impuestos, además del precio de la tarifa, obviamente. Sí, es un poco más alto en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tenía impuestos provinciales más allá del ingreso bruto, tenía algunas leyes específicas que sumaban bastante a la tarifa, digamos, a la factura, mejor dicho. Se va a ver un determinado alivio, pero sí, evidentemente no es el alivio máximo que uno planteaba, digamos, teóricamente, que es el de la eliminación de los impuestos indirectos. Yo te digo, con la eliminación de los impuestos indirectos que nosotros planteamos como posibilidad de máxima, es decir, obviamente, retirar todos los impuestos indirectos era una política fuerte, pero dentro de todo factible, porque era una tasa de IVA que pasaba al cero en estos sectores, y el adelantamiento, digamos, de la eliminación de ingresos brutos provinciales y los municipales, que ya están planteados en el consenso fiscal que va a ocurrir en el 2022, simplemente se planteaba un adelantamiento en el tiempo. Esto llevaba a que el próximo aumento de tarifa no iba a ser totalmente traspasado a la factura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que todavía faltara un incremento de las tarifas del 50%, que puede ser más también, pero supongamos que falta todavía aumentar el 50%, ese aumento del 50%, si los impuestos no cambian, se traslada 50% de aumento en la factura. Claro. Ahora, si yo le elimino todos estos impuestos, la factura de gas o electricidad aumentaría solo el 9% ante un aumento de la factura de la tarifa del 50%. Entonces vos decís, colaboraría bastante en términos del control de la inflación. Claro que esto va a ocurrir solamente con el primer aumento, porque a partir de ahí tendríamos que considerar ya una factura que no incluye impuestos, pero, digamos, esa era como, por así decirlo, una propuesta de máxima. Obviamente es, digamos, sería la eliminación de impuestos en este tipo de servicios que son esenciales. No es que uno plantea una economía completamente sin impuestos, porque no sería factible. Eso no va a pasar, según lo que ven ustedes desde IARAF, no va a pasar. Por lo menos la propuesta que se está adelantando hace carga bastante las tintas sobre los impuestos provinciales y municipales, y por el momento se está tratando de ver si entra o no a la discusión la cuestión del IVA, que es claramente, dentro de la mochila, digamos, de impuestos indirectos, es uno de los principales componentes. Bueno, te hago la última, Ariel. Estamos hablando con Ariel Barraud, que es integrante del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF. Ariel, y ya que estamos hablando del IVA, ¿vos lo ves? ¿Crees que el gobierno puede hacer un toque en eso o no? Porque el proyecto, por lo menos el borrador que está circulando hasta ahora, no incluye ningún tipo de hablo del borrador del proyecto que se debatiría, que presentarían hoy en el Congreso. No incluye reducción del 21%. No, probablemente no se lo quiera incluir. En general, las modificaciones de impuestos como IVA o en algunos casos ganancias son impuestos que son resistidas la rebaja o la eliminación por parte de todo el arco, digamos, de gobiernos, tanto nacional como provincial y municipal, por lo mismo que dijimos recién. Hay una coparticipación que es prácticamente mitad y mitad de lo que se recibe, lo que se recaba de IVA por parte de la nación y las provincias. Entonces hay cierta reticencia, independientemente del partido político que sea, sino más bien por una cuestión económica, a rebajar esta fuente de ingresos, que básicamente es una de las principales fuentes de ingresos, tanto para la nación como para las provincias, vía la coparticipación. Ahora bien, en términos políticos, esto por ahí está un poco oscurecido y se habla un poco más de la posibilidad de modificarle la factura a la gente. Entonces vamos a ver qué prima, digamos, si las consideraciones políticas o las consideraciones económicas. Digamos, en general, las consideraciones políticas van a tener en cuenta que el IVA es percibido por la gente como un impuesto nacional. Sí. Y se lo piensa como una responsabilidad de algo nacional. Entonces, si no baja el IVA, está visto como que la nación no quiso bajar el IVA. Pero desde el punto de vista económico y los recursos de los gobernadores también, e incluso de los municipios, no creo que ellos estén viendo con buenos ojos respecto a sus ingresos, la posibilidad de que haya recortes en el IVA. Bien, perfecto. Ariel, muchas gracias por la charla, muy claro como siempre todo. Te mando un abrazo grande. Dale. Saludos, hablábamos con Ariel Barraud, integrante del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. que hicieron un muy buen estudio, lo podés encontrar en la página de ellos si querés más datos, donde desmenuzan un poco esta cuestión de, como decía Ariel recién, la mochila fiscal y todo lo que tiene que ver con la madeja de impuestos que hay adentro de tu factura. 21, el IVA al 21%, los ingresos brutos un 5%, tasas municipales en general, la tasa municipal general que va entre, es de alrededor del 1%, pero también puede ser más alta la tasa municipal según cada caso. Bueno, todo la cuestión impositiva que compone tu factura de agua, de luz o de gas, que puede llegar hasta ser el 30% del monto que pagas, y qué es lo que se va a debatir hoy en el Congreso. ¿Qué hacemos con estas cuestiones? No parece que hay mucho consenso, a pesar del pataleo de algunos gobernadores para bajar el IVA, que es un impuesto percibido, como decía recién Ariel, como nacional, aunque sin embargo es coparticipado de la nación para las provincias y de las provincias para los municipios. Así que por ahí, por ese lado, el impuesto más grande que pagas dentro de la factura probablemente no lo toquen alguno municipal o provincial, que va a tener una incidencia bastante pequeña en el monto total que vos pagás por cada uno de los servicios. Vamos a ver qué pasa con el debate, que empieza a las 11 hoy en el Congreso de la Nación. Ahora vamos a escuchar un poco de música y volvemos en instantes con más Solo Negocios. No te vayas. Se animan y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 9:41, 29 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay un poco más de sol, con lo cual la humedad debe estar. Ahora vamos a fijar bien los datos de la humedad. Estamos haciendo radio y no decimos los datos de la temperatura y la humedad, Mariano. Es una cosa de locos esto. Por favor. Bueno, nos escucha la REA, ¿viste? Nos manda a estudiar de vuelta. Bueno, yo en el bloque anterior le mandé saludos a Nina, mi hija, pero no escuchó porque le estaban cambiando los pañales. Clarice le están cambiando los pañales a Nina, así que ahora otra vez beso, mirá. Para Nina, que nos está escuchando, mi hija de 2 años, no me escuchó a mí, pero sí escuchó la parte de las tarifas. Está muy preocupada Nina por el tema tarifario. Besito, hija. Camarita. Bueno, vamos a hablar de emprendedores, como decía nuestro separador. Yo recién en el corte fui salí al patio de acá de la radio, abrí la puerta y había una cervecería en el balcón. Viste que estamos en Palermo y acá abrís la heladera, borregás un poco y te crees una cervecería, ¿viste cómo es? Hay cervecerías, la cuestión artesanal por todos lados. Bueno, incluso, ¿te acordás? En las elecciones pasadas, el ahora senador Esteban Bullrich habló del tema cervecero y lo criticaron bastante, y del boom de las cervecerías y todo lo que estaba pasando. Bueno, hay una realidad. Si bien la incidencia todavía de la cerveza artesanal en la venta total de cervezas es relativamente baja, aún en cuanto a la venta concreta, lo cierto es que hay un montón de cervecerías que abren y hay un montón de cervecerías que cierran también, porque es un negocio en el que algunos se embarcan y que queda medio complicado desde la administración. Y bueno, viste, abren y cierran cervecerías. Acá Palermo, pero también otros barrios, en Caballito, en Devoto, en un montón de lugares hay cervecerías en casi todas las esquinas. Vamos a hablar con un emprendedor que, aprovechando esta cuestión y entendiendo que hay que ayudar a las cervecerías que aparecen, cofundó un proyecto que se llama Gestión Cervecera, que es un software que ayuda justamente a las empresas de este tipo a tener un poco más ordenados sus stocks y sus números, y ayudarlas, por lo menos desde lo informático, a que se puedan concentrar en cuestiones como hacer la cocción de la cerveza y no preocuparse tanto con los números, a lo cual les hay que tener mucho cuidado, porque si no quedás afuera del negocio en 2 minutos. Así que estamos en comunicación con Nicolás Mohamed, que es cofundador de Gestión Cervecera. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bueno, ¿nos contás un poco qué es Gestión Cervecera y cómo nace? Bueno, te cuento, mira, Gestión Cervecera nace el año pasado cuando nosotros detectamos una necesidad dentro de lo que era el mercado de la cerveza, dentro de lo que era la fábrica de cerveza artesanal, por el cual había muchos que necesitaban crecer y profesionalizarse, y bueno, no tenían una herramienta que les ayude para lograrlo. Entonces, bueno, nosotros en ese momento fue que al detectar esa oportunidad hicimos todo un levantamiento de requerimientos, y a partir de eso surgió que no había ningún sistema ni acá en el país ni tampoco en la región, y que realmente estaban usando algunos sistemas que eran de Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Y bueno, después en ese momento es que decidimos nosotros embarcarnos en hacer un sistema que esté desde el momento uno pensado para lo que es el mercado acá Argentina, con, bueno, todas las particularidades que tiene. Perfecto. Y concretamente, el sistema, ¿en qué ayuda a los empresarios o emprendedores que están con esta cuestión de tener una cervecería, concretamente? Mira, el sistema concretamente tiene 2 flujos principales. Un flujo que es de producción, por el cual la fábrica puede, digamos, tener trazabilidad de los lotes, las cocciones que está haciendo, manejar el stock de los insumos, todo lo que sería, bueno, la parte puramente productiva, hasta que la cerveza está terminada y, bueno, y bajada a un barril o a muchos barriles disponibles para la venta. Y ahí, bueno, es donde engancha con el segundo flujo, que es toda la parte comercial, desde que nosotros tenemos un cliente que hace un pedido, a ese cliente se le asignan unos barriles y después se le hace la entrega, con todo el tracking de barriles, que es uno de los puntos más importantes que nosotros proveemos para que esos barriles vuelvan y sepamos exactamente quién los tiene en cada momento. Perfecto, perfecto. Bueno, y contame un poco en estos meses que tienen ya lanzados, ¿cuántos clientes tienen? Digamos, ¿cuál es el feedback que tienen de los clientes que ya usan el servicio? Mira, nosotros actualmente estamos trabajando con alrededor de 40 fábricas en diferentes puntos del país. La verdad que el feedback es muy positivo. Nosotros, si bien nosotros habíamos pensado el sistema también a partir de lo que ellos nos contaban, la verdad que nos fueron dando mucho feedback durante el uso. Claro. Y bueno, nosotros de alguna manera también eso lo tomamos y lo aplicamos para bueno, tener una mejora continua dentro del sistema. Muy positivo. ¿Cómo es el modelo de negocio de ustedes? Cuando digamos, ¿cuánto le cobrás por usar el servicio? ¿Es un costo fijo, un costo por uso? ¿Cómo es? Mira, nosotros tenemos un abono que es mensual. Bueno, hay diferentes abonos dependiendo de las necesidades que tenga la cervecería. Entonces básicamente lo que tiene de bueno eso es que ellos no tienen que pagar licencia de ningún software, porque esto es se vende como un servicio. Está todo en la nube como servicio. Claro, está todo en la nube. Al estar todo en la nube, ellos no tienen que hacer mantenimiento de servidores, no tienen que preocuparse por el tema de tener un backup de los datos. Bueno, todo ese tipo de soluciones ya vienen incluidas dentro de la plataforma. Bien, bien. ¿Y cuánto es más o menos el rango de precio mensual? Dame un estimado de que pagan cada una de estas fábricas. Mira, el abono que nosotros tenemos, bueno, por lo menos el que más está contratando es de 2.700 pesos masiva por mes. Perfecto, y eso te permite tener un tracking completo de tu negocio de manera fácil y en la nube, ¿no? Exacto, eso te permite tener 100% las funcionalidades que te comenté. Bueno, un montón de funcionalidades más, también la parte de cuentas corrientes de los clientes, los proveedores, bueno, obviamente informes. Hacer todo el manejo de ahí, perfecto. Hablamos con Nicolás Mohamed, que es... cofundador de Gestión Cervecera. Nicolás, te hago la última. Ustedes que están ya hace un tiempito mirando el sector y que tenés muchos clientes de este segmento tan en ebullición con el mundo de la cerveza artesanal, te uso como consultor. ¿Cuál crees que vos que es el principal error que cometen estas compañías en su gestión? Me imagino que algunos de estos errores lo terminan llevando al cierre. ¿Cuál es la principal pifia que vos ves? Mira, nosotros, por lo menos la principal por la cual nos llaman a nosotros es el tema del tracking de barriles. O sea, el tema de la pérdida de barriles, que es importante por no saber, digamos, dónde estaban ubicados. Ok. Después, digamos, como adicional a eso y a nivel de gestión, bueno, cada cervecería tiene obviamente sus números, pero bueno, nosotros apuntamos a darle también herramientas para que puedan mejorar su calidad. Perfecto. Entonces, eso también los hace más competitivos, ¿no? Obviamente hoy, y bueno, se ve mucho acá en Buenos Aires, el tema de la calidad está en la boca de todos y, bueno, ya se sabe cuáles son las fábricas que están mejor posicionadas y las fábricas que ya ganaron medallas en las competiciones, bueno. Entonces está bueno porque de alguna manera nosotros también ayudamos a eso, a que la vara suba hacia arriba. Y bueno, todas las cervecerías puedan incrementar su calidad a partir de lo que se mide. Porque lo que vos no medís no lo vas a poder mejorar. Entonces básicamente pasa por ese lado. Perfecto. Nicolás, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo. Bueno, muchas gracias a vos. Hablamos con Nicolás Mohamed, cofundador de Gestión Cervecera. Ya sabés, si estás por poner una fábrica de cerveza o un local de cerveza o algo por el estilo, ahí está, Gestión Cervecera te ayuda a que no derrapes, amigo. Vamos a escuchar la tanda, un tema musical, y venimos con el último bloque acá en Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb y www.solonegociosweb.com. Ya volvemos. Auspicio este programa. Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472. Auspició este programa. Claro, es simple. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltas vos, sumate. Entrá en www.buenosaires2018.com y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. En Pago Mis Cuentas, si tenés un segundo, tenés tiempo para pagar tus impuestos y servicios de la manera más fácil y rápida. Sin cola y sin efectivo. AFIP, rentas, ABL, patentes y más de 5.000 servicios adheridos. Paga ahora desde pagomiscuentas.com o hacelo desde tu home banking. Pago Mis Cuentas, te hacemos la vida más simple. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Volvimos. Esta semana fue el lunes, fue el día del libro, así que me pareció buena oportunidad para celebrar este día del libro de este año, hablando con la gente de Busca Libre, que es una plataforma para comprar libros en internet. Estamos en comunicación con Tomás Meave, que es el CEO de Busca Libre acá en Argentina. Tomás, ¿cómo estás? Tomás, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos? Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿me contás un poco de Busca Libre? Te cuento. Bueno, como bien dijiste, es una plataforma online que ofrece una variedad de títulos de libros por internet y donde la gente puede acceder a un catálogo de más de 5 millones de libros y con la facilidad que te da internet de que te llegue a la puerta de tu casa y demás. Así que ese es un poco el proyecto que estamos embarcando desde el año pasado. Bien, ¿y cómo va eso? Porque es un segmento interesante que han explotado y que han hecho muy rentable empresas como nada más y nada menos que Amazon, por ejemplo, en los albores de internet y después mucho más diversificado, obviamente, para hasta convertirse en el gigante que soy. Pero bueno, es un segmento interesante, es un segmento que la gente adoptó muy rápidamente, insisto, allá cuando comenzó la era de internet, como un producto que era comprable fácilmente desde internet. Me refiero obviamente a los libros. ¿Cómo está el negocio acá en la Argentina? Bien, la verdad, nosotros venimos teniendo un crecimiento muy orgánico y muy bueno, hay muy buena aceptación, así que en ese sentido estamos muy contentos de cómo se viene dando. Fue por encima de nuestras expectativas. Pero bueno, acá el público de Argentina consume, para lo que es Latinoamérica, en lo que es internet, se usa bastante, tanto para consultas y para compras, así que de ese lado sabíamos que podía llegar a andar bien, pero no nos esperamos que nos vaya tan bien, así que muy contentos. Y bueno, nosotros tenemos un negocio que se enfoca mucho en... Estamos en contacto con editoriales de España, Estados Unidos, México, Colombia, bueno, Argentina obviamente cuando desembarcamos acá. Y un poco lo que ofrecemos es una gran variedad de títulos que es muy difícil de conseguir quizá en librerías, que obviamente los bestsellers y eso los vas a conseguir, pero nosotros tenemos el plus de que podés encontrar cosas raras o libros únicos y más allá de obviamente los bestsellers, ¿no? ¿Cuántos libros tienen online a la venta? Y tenemos un catálogo de más de 5 millones. Bien, perfecto. Bueno, y contame un poco del modelo de negocios. ¿Funcionan como una librería tradicional, pero en el mundo virtual? Contame un poco cómo es el modelo de negocio, la relación con las librerías, cómo es el delivery. Exacto, bueno, te cuento. Nosotros no trabajamos con stock, trabajamos con los stocks de las editoriales, okay, librerías, distribuidoras, y ya también mismo un autor que tenga varios títulos lo podemos publicar. Y vamos, lo que hacemos es ir pidiéndole a nuestros proveedores a medida que los clientes nos van comprando. Entonces, el modelo más que nada se basa en tener una logística muy eficiente, donde a medida que el cliente compra, nosotros se lo pedimos a los proveedores, los recibimos y nos encargamos de despachar lo que le llegue a la puerta del cliente. Por eso mucho no es que mucha gente capaz piensa al principio de que tardamos o no es la entrega inmediata, como es quizá te ofrece Mercado Libre, que al otro día lo tenés en tu casa. Nosotros nos encargamos de buscar el libro, recibirlo en la oficina y mandárselo al cliente. Entonces los tiempos no son inmediatos en 24 o 48 horas. Perfecto. Pero tenés una demora, pero tenés la opción de conseguir títulos que por ahí no conseguís en el mercado habitual. Exactamente, por ahí vas un poco el modelo. Bueno, y bueno, entonces decime, por eso, por eso que tenemos tanta variedad de títulos. Bien, bien, perfecto. Bueno, muy interesante Busca Libre, vamos a explorarlo un poquito más. Lo estuve chusmeando ayer, me gustaron algunas cosas, así que lo voy a probar en breve. Tomás, te mando un saludo grande. Muchas gracias, bueno, por la charla. Gracias a vos, y está tu libro también, se movió bastante. ¿Sabes que lo busqué? Porque viste esa cosa de googlearte, uno tiene un poco de eso. Digo, a ver si tienen el libro mío, y estaba ahí, Los Nuevos Reyes Argentinos. Estaba, no, así que... Se manda. De hecho, esta semana para Colombia mandamos tres. Bueno, mirá vos, qué alegría. Bueno, bueno, le vamos a decir a la gente de Planeta que entonces me manden las regalías internacionales de esos tres libros que fueron a Colombia. Te mando un saludo grande, Tomás. Gracias, muchas gracias. Hablamos con Tomás Meave, que es el CEO de Busca Libre. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa. Les cuento una noticia que se dio a conocer ayer, de impacto para el mercado. Shell vendió parte de sus negocios en la Argentina a la brasileña Raízen por 950 millones de dólares. Se trata de la refinería que tenía Shell acá, de 645 estaciones de servicio, otros activos vinculados con, no sé, las naftas que venden para aviones y demás. Bueno, eso no incluye la inversión de casi 1.500 millones de dólares que tiene Shell acá en Argentina, en Vaca Muerta. El comprador, esta empresa Raízen, que es una empresa de origen brasilero, es socio. Esta empresa Raízen, la mitad es de Shell, o sea, Shell no se está yendo definitivamente del país, sino que hace como un reordenamiento de sus activos acá, le vende parte de los activos a una empresa de la que también es socia y mantiene la parte en Vaca Muerta. Lo que comunican de la empresa es que no va a haber cambio de marca ni demás, va a seguir todo como está hasta el momento en cuestiones de marca. Las estaciones de servicio se van a seguir llamando de igual manera. Así que bueno, después te vamos a ir contando un poco más, porque fue una, si bien hace tiempo que se hablaba de que Shell estaba en venta y demás, incluso de la época de Aranguren, vos sabés que el ministro de Energía fue durante 12 años el presidente de la compañía acá en Argentina y trabajó desde hace muchísimo más a nivel local en Shell, pero de hace 12 años era el presidente. ¿Te acordás las guerras que tenía por el tema tarifario con Guillermo Moreno y con otros integrantes del kirchnerismo? Ahora Juan José Aranguren es el ministro de Energía de Mauricio Macri. Aquí nada es personal. Son solo negocios. Tengo una pregunta que me está dando vueltas por la cabeza. Yo me pregunto si no sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas. Pero claro, cuando estás fuera del país te da un poco de miedo prender los datos y no hay wifi en todas partes. Olvídate, Seba. Ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces podés usar tu teléfono en toda América como si estuvieras acá. ¿Me aclarás un poquito eso? ¿Qué significa todo eso? Que navegás, hablas y mensajeás en toda América a precio local. Ah, pero qué bueno, querido. ¿Cómo pido eso? Escúchame, ¿dónde lo busco? Es así. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate, Seba, al 0800-123, Claro, y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. Claro, es simple. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, nos vamos después de esta actuación genial. Vamos a ir por los barrios con el amigo Lucas a hacer PNTs y demás. Y además hago una aclaración. Yo estuve la semana pasada en Estados Unidos y usé el plan América de Roaming América de Claro y es un caño, realmente ya lo había usado en otros viajes, es posta todo lo que te dijimos, navegás y hablas a precio local, un caño. Saludamos a los amigos de Claro y ya nos vamos, nos despedimos porque se nos termina el programa, nos vamos a encontrar el miércoles que viene a las 9 acá en Radio LED. Gracias Mariano Tolosa por la operación en esta mañana. Recuerden www.solonegociosweb, ahí vamos a poner .com.ar, ahí vamos a poner el audio de este programa en un rato para que lo puedan escuchar y compartir en redes sociales, y nos escriben a @solonegociosweb o @sebacatalano, que es mi nombre. Amigos, hasta la semana que viene, adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.